Corona Light y Bud Light presentan el Festival Mexicali en la Playa. Los mejores conciertos, deportes y el reventón de playa más grande de toda la Baja. Del 20 al 22 de julio en el Hotel Villa Serena de Playas de Rosarito. Todos los detalles en mexicalienlaplaya.com. Otro evento más de Too Much Fun Promotions. Y EQ, audio e imagen. Todo con medida.